de las cosas que quería plantear esta asamblea, para la próxima, para el próximo lunes, ¿a qué barrio nos dirigiremos? ¿Dónde iríamos el próximo barrio? Porque como sabéis, hemos estado reunidos en el Rico Plaza, en el ayuntamiento, y ahora hemos empezado a trasladar a los barrios. Entonces quisiera saber, por parte de todo el resto de la asamblea, el próximo barrio que vamos a ir. En ese momento, nuestra asamblea será de que igual que acercarnos ya, si se sale a ciencia cierta, a una fábrica que esté emitiendo horas extras o algo así, pues igual voy a ser ya acercarnos ya a ella y con medios de comunicación. Hacer algo más llamativo también. Si realmente tenemos esa información, sería cuestión de hablar con. Dicen que sería hablar. En principio, entiendo yo, habla con el comité de esa empresa, a ver qué posibilidades hay de decir que si realmente tenemos constancia de que hay empresas que en este momento están trabajando y están haciendo las extras, pues bueno, nosotros podemos reunirnos con el comité correspondiente a ver qué viabilidad hay en este momento de que haya de cubrir esas horas extras creando puestos de trabajo. Bien eventuales o sí, creo que eso es más que para el yo planteo que la visualización en la calle, como estamos haciendo ahora, parando en todos los bancos, yo creo que es importantísimo que se nos visualice en la calle. O sea, nosotros pasamos por todos los bancos, paramos en todos los bancos, por la chiflada, por los mercados, por el tema de las galerías, y yo creo que la gente se tiene que ir dando cuenta de que aquí hay una asamblea de desempleados o en su aldea. Y la gente se tiene que ir uniendo poco a poco, porque si no nos vamos uniendo, aquí nos van a comer, todos nos van a comer, nos está comiendo todo ya. Creo como obligatorio, ¿no? Todos los lunes para que se nos vea. No, es que yo creo que esa tiene que ser la... Sí, lo que es que... Sí, aparte de eso, para que se una, en principio tiene que tener, hay que presentar algo a la asamblea para que realmente la asamblea la próxima asamblea, a ver dónde vamos a hacer la próxima asamblea. Bien. Que sigamos haciendo lo mismo y con un orden del día. Perfecto. Eso. Hay que aportar algo porque veo que aquí hay un movimiento que tiene una continuidad y que esto realmente, pues. Habíais comentado ahí en el barrio este que está ahí en la pasea. ¿Hasta la borda? Capuchinos. Habíais hecho un comentario la semana pasada, no sé si. No sé, a ver qué si es que está lejos o. ¿Has oído hablar de algo de que Osakidecha está cogiendo de los fondos de pensiones? No. Quieta es un buen barrio. Quieta ya hemos estado, no sé si Quieta hemos estado ni Quieta. Bueno, pues se ha traído, me ha dicho este. Lo habíais comentado la semana pasada, a mí me parece bien. Vamos a ver qué dice el resto de la asamblea. No sé, aquí hablamos Chino es de repente también. Tenemos algo de lo que está diciendo. Hay que ir a hacer un poco ruido allí, que nos vean, si se quieren sumar, que se sumen, si no, pues yo qué sé. Otra cosa lo podemos hacer, ¿no? Obligar, como decía, esto no es el obligar a nadie, esto es voluntario. El que quiere se anima y el que no. Bueno, lo dice así, lo dice ir a de acuerdo. Haga donde se haga, siempre después pitada. Sí, sí, ¿no? Esto hay que seguir haciendo esto. La pitada todos los lunes, o sea que. Porque lo que es una vergüenza, con 100.000 millones de euros que han inyectado a la banca y encima todavía no se conforman y están diciendo que van a dar crédito. De crédito, nada. Hombre, por favor, hombre. Esto reírse a la puñetera cara, hombre. Crédito. Por eso mismo hay que empezar ya a actuar de una puñetera vez ya. Hombre. Y el cuadro famoso de los cascos, 190.000 euros. Para eso sí hay dinero. Nosotros tenemos el nivel que tenemos. Es decir, que nosotros somos un nivel municipal. Es decir, no sé, nosotros al principio lo que tenemos que hacer es intentar a nivel de zona, o sea, crear unos cimientos sólidos. Dinamizar esto para que esto dé la vuelta y quiera cambiar. Entonces hay que dar los pasos convenientes para que realmente creemos que esto es una base inicial y a partir de ahí se puede desarrollar un trabajo que realmente genere una serie de ventajas, por lo menos para ventajas en el sentido de que los desempleados en lugar de aumentar vayan disminuyendo. Esa es la idea. ¿La policía es parado? ¿Paró precisamente la policía? Los desempleados están desempleados. No tienen policía y el trabajo ya de paso. Industrialización nosotros ninguna. ¿Habéis hablado de industrialización? Sí, pero bueno, quiero decir, nosotros lo que intentamos es que las instituciones que tienen los medios, digamos, ellos tienen toda una estructura, digamos, burocrática, esas estructuras las empleen pues para dinamizar también el empleo. Y una forma de dinamizar el empleo es intentar atraer aquí, sabiendo de que hay una serie de polígonos industriales que no sabemos cuál es el grado de utilización de los mismos, pues si realmente hay proyectos que se pueden atraer aquí a la zona, pues que el ayuntamiento en este momento que estamos refiriendo solamente a nivel municipal, en este caso el ayuntamiento, pues emplee los cauces necesarios para que ese tipo de proyectos que están ahora, digamos, desarrollándose y que se pueden implantar en un futuro, pues en lugar de que vayan, yo que sé, a Oñati, pues habremos de intentar ser un poco audaces y traerlos aquí. Mirar la producción, ¿eh? Es importante saber qué producción se hace. Quiero decir que una vez que se implanten las empresas, pues se verá qué tipo de empresas son. Bueno, compañero, creo que en esto también estaría bien un poco que hablaras, ya que vienes así, que contaras un poco, a ver cómo es tu vida, cuánto tiempo llevas pensionado, y cómo te ganas la vida, Porque la vida con sí, con, sí, pero te quiero decir que desde luego no es una manera de hablar, no es una manera de hablar la que estás teniendo aquí, que ayude, que en una tienda he comprado lo que está, el material de desuso, que cierro la tienda, me lo compro yo y me hago mi autogestión. Y el primer comentario se dicen otras cosas y sabemos por fuera, sabemos de tu modo de vida, Chus, sabemos por otro lado, o sea que a mí me gustaría, espera. A ver, aquí no estamos para sí, sí. Tirarnos los cascos unos a otros, encima que estamos pocos, encima vamos a ver aquí con polémica. Yo no hablar de temas personales. Yo pienso que aquí no hemos venido a hablar de... A ver, vale, montarnos una barrila. Porque si no te lo vamos a permitir, pues no te lo voy a permitir. Nosotros tenemos una dirección y tenemos que coger y despertar a la gente y que salga a la calle. Y no vamos a echarnos los trastos unos a otros, porque encima como estamos, encima nos damos los trastos. Pues no, va fuera de lugar eso. Bueno, a ver, nosotros vamos a ser... A mí me gustaría... Hay que cuestionarlo. Desde el principio. O sea, que solo están equivocados nosotros, estamos equivocados. Pues vale, pues sí. No estamos. Nosotros entendemos que estamos. Que vienes así y monta el pollo y venga. Vale. Bueno,